quiero alumbrar hasta guiarles hacia ti. Luego en el pesebre cantarte, niño, inspirado solo en ti. Rima en mi corazón tu nombre Salvador, y entre la brisa se oye el eco de tu voz. Canto lo que en las alturas sé que cantarían todos a una voz. Al mundo le nació la vida, pues lo que estaba oscuro ya resplandeció.